salvaje. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Emitimos a través de la FM 107.3, zona norte de Madrid, y www.radiotopia.es. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa no apto para débiles morales, un programa que hacemos desde Radio Utopía para hablar de temas culturales, sociales, literarios. Vive, hay magia en cualquier parte. Oye. Y no queremos empezar hoy el programa sin recordar que mañana aquí en San Sebastián de los Reyes hay una manifestación en contra de las agresiones fascistas que ha habido recientemente en la localidad. Concretamente a las 6 de la tarde, desde la Plaza Mayor de Alcobendas, la Gran Manzana, hasta el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, mañana, sábado, 12 de marzo, 2016. Pero hoy es 11 de marzo, hoy es 11 de marzo de 2016. Cuando se dice la palabra 11 de marzo, nos vienen a la memoria algunos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Y está con nosotros Vera Moreno, no para hablar de eso, precisamente, aunque podemos hablar de todo, ¿no? Uh-huh. Buenas tardes, Vera, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Tienes una voz muy radiofónica. Bueno, me ¿no? la has escogido a la primera. ¿Dónde estabas tú el 11 de marzo, a las 7 y media de la mañana? Pues estaba en un taxi porque iba a ir a trabajar, a hacer un briefing para estar a pie de urna al día siguiente. Uh-huh. Y bueno, pues cuando lo escuché por la radio, llamé a una amiga y porque sabía que cogía ese tren a esas horas. Y me dijo, sí, estaba en el tren pero no en el vagón. Joder. Y la verdad que, como para no olvidarme. Desde luego, ¿no? Uh-huh. Sí, fue tremendo. Uh-huh. Creo que fue un momento en donde toda la sociedad española vivimos algo colectivo desde hacía mucho tiempo, ¿no? Desde porque luego, ¿no? Ahora ya con las nuevas tecnologías, la información es como que no está, no nos pasa todo a todos a la vez, ¿no? Porque ya hay gente que se conecta a lo mejor por el Facebook, otros por la tele, pero de repente este acto nos hizo todos con la misma tristeza, ¿no? Yo recuerdo en las escaleras del metro ese peso, ¿no? Un silencio, ¿eh? Y sí, yo me acuerdo de restaurantes vacíos, cines vacíos, varios meses, ¿eh? Pero hace 5 años también hubo otro hecho muy, muy triste, ¿no? Bueno, hoy voy a empezar hablando aquí de temas durillos, ¿no? Como son los 18.000 muertos que hubo en Japón, Fukushima, ¿no? El 11 de marzo de 2011, bueno, por un accidente, un tsunami y con una consecuencia desastrosa en forma de accidente nuclear nunca antes visto y que todavía tiene consecuencias, todavía hay enormes cubas de agua enormemente contaminada, no sé, que no saben qué hacer con ella, los vertidos al mar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece muy tremendo. Sí, la verdad es que el tema es que no somos conscientes de las muertes, ¿no? Quiero decir que cuando vemos la tele y el problema de los refugiados lo tenemos ahora muy presente y sin embargo, pues bueno, yo creo que la sociedad civil española sí que hay mucho movimiento en las redes, ¿no? De muchas firmas. Esta mañana se estaba haciendo una campaña de pintarte las mejillas coloradas, ¿no? Y ponerte vergüenza con la UE, sin diéresis, ¿no? Uh-huh. Como momento de protesta por el tema de lo que se está haciendo con la negación de, con la, la supuesta devolución, que imagino que empezarán a hacerla a Turquía, a todos los no inmigrantes, a los refugiados políticos. Hay una gran diferencia. Y es una diferencia de concepto, pero son seres humanos los que están detrás. Y cuando somos refugiados políticos, y digo somos porque de alguna manera me siento, no lo sé por qué, pero me siento muy afín con el tema de perder tus raíces, ¿no? O sea, cuando tienes que dejar tu casa, tu familia, tus amigos, todo lo, por lo que te da sentido en esta vida, me parece tan dramático. Y el no acoger me parece un acto atroz. Desde luego es un retrato, ¿no?, de los que nos gobiernan en la Unión Europea, desde luego que sí, ¿no? Y bueno, me alegro que hayas sacado el tema porque también aquí preocupa, ¿no?, en esta radio y en este programa. Pero tú no has venido aquí para hablar de eso. Hemos venido aquí por unas razones bastante más lúdicas, quizá, o alegres por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a presentarte, Vera, ¿no? Tú eres venga, preséntame. Vera Moreno. Eres Vera Moreno. Sí, sí, sí. Que eres, entre otras muchas cosas, porque eres una persona muy polifacética, ¿no? Eres poeta, escritora, ¿no? Ajá. Tienes varios libros, ahora hablaremos un poquito más de ello, ¿no? Pero también tienes una conexión con el mundo de la música, con el ritmo, con la palabra en general, ¿no? Sí. Además de todo, feminista, socióloga, ¿no? Uh-huh. Profesora también. Sí, también. Ajá. Uh-huh. Bueno, es que yo creo que al final, no sé, la vida es una búsqueda de sentido y el sentido lo vas viendo después. O sea, es un lanzarse a caminar y ver lo que te hace sentir por dentro, ¿no? Yo amo las palabras. Aprendí el inglés desde pequeña porque le decía a mi padre a los 7 años que por favor que me apuntara a clases de inglés porque yo quería viajar por el mundo, ¿no? Y dices, ¿quién me metería a mí esa historia a los 7 años? Lo tenía súper claro. Y para mí, por ejemplo, el utilizar el inglés es algo indistinto. O sea, de hecho, ahora mismo vivo con una noruega y en casa hablamos en inglés y en español, lo estamos cambiando constantemente, ¿no? Y esa tónica la llevo viviendo desde hace mucho tiempo. Y en mis poemas aparece, o sea, en los títulos aparece el inglés. Y para mí el enseñar ese amor que yo tengo hacia el inglés me parece también un trabajo revolucionario, entre comillas. Quiero decir que hay mucho trauma aquí en España para el tema de hablar en inglés. Y entonces como yo... Pero mucho trauma, ¿eh? Mucho trauma y muchos traumas, ¿no? Entonces como yo tengo mucho amor hacia los sonidos... Y bueno, pues tengo ahí como un sistema de mapa de sonidos y tal. Y doy clases a mujeres... en Fuenlabrada, y les enseñó pues a que se escuchen, a que mejoren la pronunciación, yo qué sé. Pero todo tiene que ver con mi amor a la palabra, pero entendida la palabra como sonido, como mensaje, como forma. Para mí la belleza es súper importante. Y yo creo que en el fondo todo lo que hago puede tener un formato u otro. O sea, me da igual trabajar como socióloga que trabajar en docencia, que en estudios de mercado, ¿no? Siempre le pongo mucho cariño a las cosas y en el momento en el que me falta, pues me voy a otra cosa. O sea que tú, bueno, hablabas hace un ratito, antes de entrar en antena, ¿no? Sí. De la coherencia. Entonces dices que todo en tu vida, ¿no?, o tiene algunas relaciones, ¿no?, o coherencias. Pero hablabas también de tu infancia, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente me da por pensar que esa infancia... es coherente con la Vera Moreno de hoy en día, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ha sido fundamental. O sea, yo he nacido en el año 72. Me acuerdo perfectamente de cuando murió Franco y apareció ahí en los payasos de la tele, ¿no? Yo estaba tan, tan enfadada porque no los pusieron, ¿no? Y de alguna manera... Bueno, pero no hubo cole ese día, ¿eh? Yo se lo recuerdo también. Eso debió ser el día siguiente. Bueno, el 21. Cierto. Pero que bueno, yo de alguna manera me considero hija de la transición, ¿no?, de este país, y tuve la fortuna de tener una profesora fantástica, muy joven, que fuimos el curso, estábamos como en cuarto de GB o así, y ella acababa de empezar, nos dio clase por primera vez, y tenía unos valores tan maravillosos que yo soy como soy por lo que ella sembró en mí. O sea, llegaba un día a clase y decía, y éramos 40, ¿eh?, y decía, venga, hoy los derechos del niño, vamos a hacer un debate. O de repente, este mapa lo quitamos y ponemos el de las autonomías. O sea, es que lo estábamos viviendo y vivíamos en clase de repente, pues cómo se cambiaba y nos ponían a el cuadro del rey, porque lo habían mandado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que también recuerdo perfectamente, y eso que era muy pequeña, cómo en la tele hacían la campaña para ir a votar por la democracia, la alegría colectiva, desde lo pequeña que yo era, pues yo vivía todo eso como, esto es positivo, ¿no? O sea, lo que tú relacionas, ¿no? Y con toda esa emoción que te llevan tus padres ahí a votar, no sé qué. Y la calle estaba muy viva. Y yo la recuerdo y yo creo que por eso soy tan colectiva, tan callejera, ¿no? Que me encanta, soy muy grupal. Me gustan las clases que pues tener a cierto número de personas, ¿no? Uh-huh. No sé, me gusta mucho el poder compartir, transformar. Si hay que quejarse, nos quejamos, pero no tanto como la queja desde aquí me quedo, esto no me gusta, sino ¿qué podemos hacer desde aquí? Creo que es una gran diferencia, ¿no? Te gusta mucho montar saraos, me parece, ¿no, Vera? Sí, no me doy cuenta. Cuando me quiero dar cuenta ya lo es tengo todo. Es demasiado tarde, ¿no? Sí. Vamos a poner un audio, si te parece. Venga, vale. Que nos has sugerido tú, ¿no? Que a lo mejor puedes explicar primero lo que es. Sí. Tiene que ver con Ángel González, ¿no? Y con algo que tú hacías en Rivas. Ajá. En una época que tú estuviste allí haciendo muchas cosas, ¿no? Sí, yo en Rivas hice los lunes literarios, que era una actividad dos veces al mes, que por eso, porque me gusta, o sea, todo el mundo podría hacer una vez al mes y yo, ilusa de mí, hacía dos al mes, que era un esfuerzo titánico pero maravilloso a la vez. Entonces se trataba de implicar al municipio con la literatura. Uh-huh. Y por un lado, una de las sesiones era traer a poetas actuales, que son bastante buenos, de mucha calidad, pero que sin embargo, claro, la poesía básicamente, porque es lo que más la vida me ha ido llevando a la poesía, ¿no? No se termina de conocer. El lector puro lee casi siempre lee novelas. Uh-huh. O cuentos. Uh-huh. O aforismos, si me apuras, pero lo que es poesía cuesta mucho. Generalmente quien lee poesía en España son los escritores. O sea, hay mucha producción endogámica, es decir, que leemos aquellos que escribimos. Uh-huh. Es muy complicado conectar con un lector puro, que yo llamo, ¿no? Uh-huh. Que se lo pido prestado el término a Rosa Silverio y le lanzo un beso desde aquí. Entonces, pues mi idea era eso, acercar. Y la gente se quedó muy sorprendida. Decían, ah, pero esto es poesía. Ah, pero qué interesante. Y empezó a haber un grupo de habituales. Y es más, había gente de Madrid que venía a los lunes literarios y gente de Fuenlabrada. O sea, era alucinante. Y uno de los días de la primera temporada, creo que fue, que hicimos una especie de resumen de todo lo anterior, dura 4 horas. Tuvimos que pedir permiso para continuar y decía la gente, bueno, si no nos dejan estar en el centro, nos vamos fuera, porque como era en junio y hacía calor, nos vamos fuera y seguimos. O sea, un entusiasmo, ¿no? Es que tú tienes una cosa muy buena, es que transmites y contagias, ¿no? Ese entusiasmo que tú sí, creo que tienes, ¿no? Sí, la verdad es que, no sé, yo creo que la vida está para vivirla y pues eso, si no hay algo que no te gusta en la vida, cámbialo. O sea, la pasión, yo creo que es interesante cuidarla. Es un fuego lento. Uh-huh. Que se nos olvida, que además están ahí intentando quitárnoslo de lo cotidiano, ¿no? Porque siempre tienes que ir ahí al trabajo, tienes que tener la comida hecha del día de antes, ¿no? Es todo una vida tan terrible. Entonces, hay que cuidar la pasión. Y la literatura nos permite el transformar esto que se llama Radio Utopía, ¿no? Yo soy muy utópica y yo creo que la literatura es un espejo que nos permite ampliar la realidad. Cosas que no queremos que ocurren, pues a través del surrealismo, a través de pequeños dobleces. Y ahí tengo un poema con el que empiezo precisamente este libro que voy a publicar ahora en abril. Habla de eso directamente, ¿no? O sea, que si quieres te lo puedo leer, vale, como quieras. Sí. Estaba pensando en... Dime, ibas a poner música, ¿no? Sí, ahora lo ponemos. Pon la música. No, era el corte este de los nombres. Ah, es literarios. Verdad. Pues venga, ponlo, ¿no? No, espera, ¿sí? Que te voy a decir otra cosa primero. Venga, pues no, pues que venga. Me ha venido a la mente, al hilo un poco de lo que tú estabas diciendo, aquella una frase que me gusta, ¿no? Que dice que para que los sueños se hagan realidad, ¿no? Primero hay que soñarlos. Evidente. Y así es, ¿no? Un poco. Uh-huh. Sí, que no nos quiten la imaginación. Si la tierra fuera cielo. A veces quiero plantar árboles con raíces en las nubes que las ramas acaricien el suelo, que besen los frutos, que duerman bajo una almohada de pétalos blancos de cerezos quiero, que los niños jueguen con la sombra del verano, las ramas rozando la tierra, muchas veces quiero. Bonito, ¿eh? Bueno, para mí esto es la utopía, ¿no? Es decir, pues eso, que los árboles tengan las raíces en las nubes. Porque hay veces que el mundo no me cuadra, o sea, no me cuadra esta sociedad tan injusta. Creo que hay muchos recursos en la naturaleza y todo el avance tecnológico, y sin embargo la distribución no es equilibrada, ¿no? Entonces me frustra, pero a través de la literatura pues como que puedo conseguir crear y soñar esos otros mundos posibles. Desde luego, e imprescindibles, ¿no? Uh-huh. Pues mira, si te parece, vamos a poner este... Estabas comentando lo de los lunes literarios, ¿no? Sí. Y también decíais, o sea, que queréis ser poetas de hoy, ¿no? Pero que también hablabais de consagrados y hacéis una actividad muy, muy guapa, ¿no? Que me ha parecido, uh-huh, por lo que me has contado. Que sí. ¿Sí quieres explicar? La otra actividad que hacía... O sea, digamos que yo, de alguna manera, he vivido mucho tiempo en Rivas y luego me fui a Madrid y he estado a caballo mucho tiempo. Entonces notaba que había como, no sé si carencias, pero necesidades. Había huecos, ¿no?, que me parecían interesantes para cubrir. Por un lado, creía que el municipio de Rivas le podría venir muy bien conocer el movimiento brutal que se está dando desde hace ya más de 10 años en Madrid a nivel de bares. Hay mucha poesía en vivo. Es increíble. La poesía actualmente no está toda en los libros. Hay mucha poesía oral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me parecía que había gente muy potente, pues como Rosa Silverio, Marisa Peña, Lilian Payares, y que yo consideraba que el público, que había que unir a este lector puro con esta gente tan buena, ¿no? Que a lo mejor se publican en es que, claro, el problema, yo es que me enrollo mucho, pero bueno, en las casas, en la Casa del Libro, en la FNAC, a veces no hay ni departamento de poesía. O sea, no hay sección. ¿Cómo puedes llegar? Tienes todo, novela, por todas partes. Entonces, es tan complicado. Entonces, por eso decidí hacer esa parte. Y la otra parte era un poco el ir más allá de la literatura clásica. Porque muchas veces la gente, pues es como que... Claro, en los institutos, pues está siempre con Gonzalo de Berceo, Góngora, tal. Entonces, claro, pues sí, llega un momento que dices, es que esto no me conecta, ¿no? Yo cuando llegué a COU y descubrí la literatura del siglo XXI, o sea, era como, por favor, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Entonces me parecía interesante compartir el amor y la pasión por esta literatura contemporánea, y lo que hacía era que elegía a grandes, pues como Gioconda Belli o Eduardo Galeano, Ángel González, y la propuesta era que la gente trajera sus libros y sus experiencias, ¿no? Pues si les habían conocido personalmente. En el caso de Rivas, Ángel González había estado varias veces, con lo cual fue muy rico. Y en este momento vamos a escuchar un corte. Vino a acompañarme una amiga mía, Iciar Saiz de Pipaón, acompañándome al piano, que además tuvo mucho mérito porque estaba en aquel momento viviendo en el País Vasco. Y vino desprofeso para hacer esta pequeña aportación y maravillosa. Y nada, la vais a escuchar a ella al piano y a mí a la voz. El poema es de Ángel González. Son las gaviotas, amor, las lentas, altas gaviotas. Mar de invierno, el agua gris mancha de frío las rocas, tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar, el viento borra el perfil de las colinas de arena, las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu sombra. Algo gritan en lo alto que tú no escuchas, absorta. Son las gaviotas, amor, las lentas, altas gaviotas. Bueno, pues esto se puede escuchar, esto continúa, ¿no? Se puede buscar en YouTube, ¿no? Lunes Literarios. Ángel González. Ángel González y sale, ¿no? Y sale, sí. Pues está muy bien, la verdad es que, oye, parece algo, ¿eh? Parece algo. Bueno, no, la verdad es que soy muy afortunada porque siempre he tenido a un montón de músicos dispuestos a colaborar conmigo, ¿no? Y he tenido la... No sé, pues eso, he trabajado con Ariel Brínguez, que es un saxofonista cubano, que es una persona bastante destacada aquí en el jazz de Madrid. He trabajado con, a ver si los digo a todos, con Juanjo Urbanski, con, a ver, lo diré, William Carreazo, uh-huh, que es un percusionista colombiano. Mi guitarrista favorito es Adrián Alvarado, que es brasileño y está especializado en el flamenco. Entonces, son grandes músicos que al final, aunque yo no sea música, yo nos entendemos. Mira, quiero un ambiente de tal manera, no sé qué, aquí subes, aquí bajas, tal. Y hay una escucha tan maravillosa que son como momentos en los que yo me siento viva al 100%. Es un poco la magia de la colaboración, ¿no? La magia. Realmente los humanos lo somos, tú eres socióloga, ¿no? Los humanos lo somos en contacto con otros, ¿no? Realmente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque hoy esta mañana lo hablaba con una compañera de trabajo, ¿no? Hablamos de la comunicación y todo el mundo cuando hablamos de comunicar pensamos que hay que hablar. Y evidentemente ya sabemos todos que la comunicación es verbal y no verbal. Pero aparte de la comunicación no verbal, hay una cosa que es, a mí me parece fundamental y es escuchar. Porque sí, ¿de qué nos sirve si hablamos si nadie nos escucha? Quiero decir, si este programa de radio... Eso me queda, esto de la radio lo sabemos muy bien. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Imaginémonos que no hay nadie escuchando. Tú lo seguirías haciendo conmigo aquí, ¿no? El programa. Bueno, tú me escuchas. Claro, es que esto es también un acto en sí, ¿no? Un acto social también, ¿no? Mira, yo a mis alumnas les digo, la unidad primera de público es una persona. Y al final, con los años, pues voy aprendiendo mucho con ellas, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que la unidad primera de público somos nosotras mismas. Si tú te pones frente a un espejo y te comunicas, o sea, ya hay un proceso de comunicación. O sea, que realmente la escucha y el habla es algo que nos diferencia. Probablemente hasta las plantas escuchen, ¿no? Dicen que si les pones música empiezan a crecer más. O sea, es que... Además, la naturaleza nos va contando. O sea, tenemos dos orejas y una boca. Y para mí eso significa que hay que escuchar el doble y hablar la mitad. Esto lo decía Galeano, ¿no? También. Puede ser. A mí me lo cuenta una amiga. Pero sí, es verdad que por eso la poesía me gusta, porque de alguna manera hay que repensar mucho lo que se dice y quitar para que cobre más fuerza. Cambiando de tema, Vera, me has contado que has participado en algunas antologías, ¿no? de poesía actual, uh-huh, y que además tienes un premio de la editorial Torremozas, ¿no? Que es una editorial feminista. De mujeres. Que hace muchas cosas, uh-huh, de mujeres, ¿no? Sí. Y que se llama Premio Voces Nuevas en 2013, ¿no? Sí. ¿Y eso, uh-huh, cómo? A ver, cuéntanos un poquito sobre el premio. Bueno, pues es una convocatoria anual en donde participa gente internacional y nacional. Y bueno, pues tuve la fortuna de la segunda vez que me presenté, pues ser incluida en el Voces Nuevas. Uh-huh. El Voces Nuevas es un premio que yo creo que todas las autoras que lo tenemos, le tenemos mucho cariño, porque es muy curioso que ahora mismo, dentro del mundo literario, la poesía es poco conocida, pero la poesía de mujeres necesita mucha visibilización, porque al final el tema de las endogamias está ahí. O sea, el conectar con los públicos puros es complicado, ¿no? El caso es que hay una riqueza impresionante de mujeres poetas que son muy buenas. Y muy curiosamente, todas ellas han obtenido al principio de su trayectoria el Voces Nuevas. Entonces, es como que para mí el ganarlo significaba estar como dentro de... sentirme dentro de todo este movimiento de mujeres que utilizamos la poesía pues para como forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, mira, si quieres yo te voy a recitar un poema cortito que se llama Autodefinido y empieza con una cita de Alejandra Pizarnik, ¿vale? Dice así: La poesía no es una carrera, es un destino. Alejandra Pizarnik. Pies de aire, corazón nube, boca pétalo, manos arena, ideas viento, deseo, raíz tierra, pies de aire, corazón cielo, vida fuego. Es una cosa pequeña, pero creo que sintetiza muy bien quién soy yo, sobre todo en una época también más anterior, ¿no? Porque luego ya os contaré otro más actual. Pero sí, hay ahí muchas cosas, ¿no? Y yo creo que me encanta formar parte de este grupo de mujeres donde utilizamos los lenguajes de la emoción, que es el lenguaje poético, para estar en el mundo. Porque como decía Alejandra Pizarnik, la poesía no es algo que tú lo busques como una proyección. Es que cuando te toca, pues te ha tocado. Y ya está, y no hay vuelta atrás tampoco. Es como la manzana mordida, ¿no? Ya la has mordido, pues ya no se siente. Pero esto de la poesía hecha, o la literatura en general, las artes en global, ¿no? Hecha por mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hay la posible, ¿no?, discriminación positiva, ¿no?, pueda distorsionar el criterio de calidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí y no. Sí, por ejemplo, pongamos por caso, se valoriza mucho ahora a las mujeres del 27, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿cuánto hay ahí de reivindicación, ¿no?, de la figura femenina en la literatura y cuánto hay de calidad? Yo lo digo con desconocimiento de esas figuras literarias, ¿eh? Pero cuánto no hay ahí de, no sé. Mira, lo que pasa es que el patriarcado trenza muy bien sus hilos, son muy invisibles y no nos damos ni cuenta. Afortunadamente, el pensamiento feminista es un pensamiento teórico, reflexivo y crítico, y entonces hace que veamos la vida desde las gafas violeta, que significa el poner en cuestión cosas que damos por hecho, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. Ahora, con el 8 de marzo, invitaron a una gran poeta, bueno, no sé si lo podría decir o no, pero bueno, Ana Rossetti, uh-huh, que está valorada, creo la, sí, conoces, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces la invitaron a Radio Nacional de España y claro, era como la bomba, ¡buah! Te invitamos a ti porque eres mujer en el Día de la Mujer. Entonces ella se puso a indagar y se dio cuenta de que realmente siempre estaban invitando en la radio a hombres poetas. Entonces, claro, la gente dice, ay, es que el 8 de marzo no hay que celebrarlo porque en el fondo pues estamos celebrando que fueron mujeres que murieron en unas fábricas y que el 8 de marzo tiene que ser todos los días. Yo creo que es muy interesante que haya un día para que reflexionemos todos de manera colectiva, porque discriminación positiva realmente no la está viendo. Lo que está viendo es una invisibilización constante. Se considera que la generación del 27 de mujeres era la generación de oro de la literatura española de las mujeres, mientras que la generación 27 en la vertiente de hombres es la generación de plata. Y sin embargo, pues bueno, se hizo una antología donde se excluyeron a las mujeres de manera deliberada. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de la historia, pues todo ese hacer, que también entiendo lo que dices, es decir, yo me pongo a leer a Mercedes Pinto, que tiene mucho valor en su biografía, y hay cosas que el tiempo no ha permitido que se mantengan. ¿Por qué? Porque en otras épocas, pues se escribía desde otro lugar, mucho más histriónico. O sea, yo me compré el Romancero Gitano en audio, recitado por Margarita Xirgu, que no, como en la época debía ser la leche. Tomás. Y yo cuando lo escuché dije, pero por favor, es que no lo soporto. O sea, esta manera de declamar, esta María Guerrero que tenemos aquí, pues no me gusta. O sea, quiero decir que también hay que evaluar las cosas contextualizándolas históricamente. O sea, tú a lo mejor la puedes decir, pues lo que hizo esta persona, esta mujer, pues no tiene la calidad. Pero es que hay que verlo dentro del contexto histórico, porque hay veces que nosotros cuando escribimos, pues tocamos el universal. Y es fantástico porque pasa el tiempo y los textos siguen estando vigentes. Pero hay algunos que en ese contexto, pues a lo mejor sí que tenían cierta calidad, pero que la historia, la evolución, no les ha pasado factura, ¿no? Y claro, yo creo que es verdad que sobre todo hay un profundo desconocimiento. Totalmente. Y no es discriminación positiva, o sea, es simplemente sacar a la luz. Porque el problema es que cuando se invisibiliza, es lo mismo que pasa con los republicanos que están en las cunetas. Ellos están y quieren estar en la luz y tienen su derecho. Y de alguna manera que cada uno luego evalúe y juzgue si tenían calidad o no. Pero hay que saber que han existido. Las aportaciones de las mujeres en la República fueron inmensas, tanto en la educación como en la literatura, en la filosofía, en el arte. Maruja Mayo, o sea, yo alucinaba porque empecé a investigar con el nombre de las calles. Es algo que llevo muchos años, ahora está como muy de moda, pero yo ya llevo mucho tiempo insistiendo en eso, ¿no? Entonces miraba en Google y no había en España una sola calle que pusiera Maruja Mayo. Al final encontraba una en Almería, me parece, en un polígono industrial, una callecita para Maruja Mayo. Vamos a ver, Maruja Mayo era una gran artista, una de las grandes promotoras de la performance. ¿Cómo se llama? Ortega y Gasset. Ella era la ilustradora de la revista de Occidente y dijo, nosotros no nos dedicamos a hacer exposiciones, pero la calidad de la pintura de Maruja Mayo merece que la revista haga una exposición. Entonces, que todo esto se desconozca, ella se va a México, cuando vuelve en pleno, cuando ya está Felipe González en el poder, nadie la reconoce. ¿Y qué pasaba? Que ella había sido una antigua novia de Rafael Alberti, y como Rafael Alberti tenía otra pareja, pues no quiso decir, es verdad, ella formó parte de la generación del 27, se quedó sola. Y tuvo que explicar, oigan ustedes, que yo pertenezco a esto, ¿no? El caso de Pilar Valderrama, ¿no? Guiomar, ¿no? Es conocida porque fue la amante o la amiga de Machado, ¿no? En su madurez, pero no por sus poemas, ¿no? O sea, por sus textos. En el caso de Zenobia, hay muchas historias que están ocultas, que no se saben, y yo creo que tenemos que ser una sociedad madura. Tenemos que tener criterio crítico y ser capaces de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece coherente, me parece que tiene cierta calidad. ¿Te puede gustar o no? Pero para eso está el Facebook. Quiero decir que la visibilidad no es una discriminación positiva, es recuperar lo que está perdido, lo que se ha ido tapando desde tantos años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que claro, hay que hacer balance, porque muchas veces estamos tan metidos dentro del patriarcado que no somos conscientes. O sea, sería muy interesante que tú, por ejemplo, no sé si siempre haces programas de literatura, no lo sé. Bastantes. Pues que al final del año dijeras, a ver, ¿cuántos ella? Simplemente por, o sea, decir, ah, pues mira, oye, ya es que a lo mejor había mujeres y es que no las conocía, o sí, ¿sabes? Que claro, es que el tema de las diferencias de clase, no tengo de género, ese cómputo, porque claro, hecho, por ejemplo, ¿sabes cuántos gitanos vienen? Pues habrá gente que escriba y que tenga, claro, lo que pasa es que no somos conscientes de ese tipo de acciones, porque en el fondo vamos viendo un trocito de nuestra realidad y extrapolamos a partir de ahí. Entonces, bueno, no sé. No, me parece interesantísimo todo lo que estás diciendo, ¿no? Y además estoy muy de acuerdo, que te digo. Pero si te parece, pues hablamos un poquito de tus libros, de tu poesía, o si te parece, podemos hacer otra cosa. Yo he venido a hablar de mi libro. No. Pues, hombre, de otras cosas, desde luego, claro, por supuesto, ¿no? La digo, ya, pero yo no. Que podemos también poner un poquito de música, sí, y luego, claro, entrar en más en tus libros, en tu poesía, ¿no? Uh-huh, vale. También te has traído unos aparatos ahí, unos cacharros. Sí, sí. Unos chismes. Que te generan inquietud, ¿no? Totalmente, absolutamente. Pues vamos a escuchar una canción que además tú tienes algo que ver con ella, cuéntanos, ¿no? Bueno, es Me Brings the Sun, y esto tiene que ver también con el tema de que hay veces que me levanto y escribo en inglés. Escribí dos poemas en inglés, de repente en una de tuve como un par de días que estuve escribiendo como loca, me abrí un blog, hice 90 y tantos posts, y hubo dos poemas en inglés que salieron así, ¡pum! Entonces los vi una amiga mía, que se llama Cristina Mora, que ella es música, es cantante y compositora de música, y ahora está empezando a hacer sus propias letras. Pero en aquel momento pues estaba buscando letras, le gustó y le encajaban, y entonces decidió hacer este par de canciones, Me Brings the Sun y I Kill the Mattress. Y Me Brings the Sun pues ya ha sonado varias veces en Radio 3, que para mí en Discópolis yo creo que ya ha salido como 3 veces. Y es un subidón, la vale, verdad. Vale, pues vamos a escucharla. Venga. Vamos a escucharla y volvemos para leer más poemas tuyos y conocer un poquito más de tu poesía. Vale. We press the sun, we attend to gold. Golden eyes, me praise the sun, we attend to come, golden soul. I am the seed, I am the seed of my dear self. We are the sun. When rainbow shines over us, maybe I'm myself now. We know how to really care. They will not forget. They will not forget. Oh, weeping sun on my face. You are the seven flower blooming next to me. You are the seven flower blooming next to me. Me and myself now, we know how to really care. Maybe brings the sun, maybe brings the sun. Me bring the Pues sonaba bien, ¿eh? Claro, claro. Si ya te dije en algún momento que me encantaba la belleza y de alguna manera la traigo. Sí, porque Cristina tiene una voz muy especial, ¿no? Tiene una afinación impresionante y hace un trabajo súper sutil. Desde luego. Y es muy curioso porque en este país al final es como que pega duro lo fuerte, lo soul, lo no sé qué, ¿no? Estamos como muy acostumbrados al... Y bueno, yo creo que está haciendo un trabajo muy serio, muy interesante, que además, pues claro, imagínate, una propuesta de contrabajo y voz, ¿no? Y además que a nivel musical ella compone sus propios temas, que tampoco es que sea todo tan habitual, ¿no? Y bueno, ahora está haciendo otros proyectos, este es un proyecto anterior, y sin embargo, pues aunque tiene muchísima calidad, pues digamos que no está donde debería estar, pero sí, aparece puntualmente en Radio 3, pero de alguna manera a mí me da la sensación de que las productoras, las grandes editoriales, están haciendo un mogollón de ruido con productos que a lo mejor no tienen tanta calidad, pero que subestiman al público, ¿no? Es como... Ya, pero también es verdad, o sea, es verdad que eso, digamos, como corriente mayoritaria, desde luego es así, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay mucho muy bueno... bastante desconocido, es difícil llegarlo a conocer, ¿eh? La verdad es así, ¿no? Tiene que ser casi por casualidad que lo llegues a conocer, ¿no? Por ejemplo, esto yo no lo conocía, ¿no? Claro. ¿Cómo podría yo haber llegado a conocerlo si no hubiese sido hoy por ti aquí, ¿no? Es decir, y eso para todo el mundo, ¿no? Es decir, que hay mucho muy bueno y hay mucho muy desconocido, ¿no? Es que además luego también los circuitos... pues no sé cuánta gente tiene tradición de ir a los bares por las noches, al Central, al Bogey. O tiempo, o dinero, porque claro, también. Todo esto también tiene un coste, ¿no? El salir por la noche pues para recibir esta oferta cultural desde el lado privado, porque antes había mucha más oferta a nivel institucional. Entonces, pues claro, llega un momento en el que solamente la gente que es muy fan de algo... pues conoce ese algo. Pero el cambiar de chip nos cuesta, porque claro, no podemos estar con la economía actual, porque además salir una noche, sí, vas a ir a conocer al músico, pero claro, tienes que tomarte una cerveza, la consumición, el plus, el no sé qué, tal, el taxi de vuelta. Te sale por una pasta y los sueldos pues no llegan. Entonces al final la cultura se ha quedado pues por un lado para los guiris, y por otro lado, pues para aquellos que tienen determinado hobby, ¿no? O sea, que pues me gusta el jazz, me gusta la poesía, me gusta el teatro. No puedes estar en todos los saraos. Pues. Y lo que pasa... No, aparte por cantidad también, ¿eh? Hay tanto claro, que... Claro. Uh-huh. Y que luego las grandes distribuidoras pues distribuyen, pues yo qué sé, lo siento mucho, pero yo qué sé, estoy pensando en David Bisbal. Uh-huh. O sea, para mí considero que no tiene una calidad suficiente y sin embargo está a todas horas en todas partes. Entonces, claro, hacen productos mediáticos que están ocultando. Y eso me parece muy grave, porque hay mucho talento y mucha cultura en este país que los artistas lo estamos pasando francamente mal. Y no porque el público no les pueda gustar nuestros trabajos, sino porque no accedemos a él. Y claro, pues todo eso... Por eso me puse a hacer los lunes literarios. Lo que pasa es que también es una tarea muy de trabajo personal, ¿no? Tienes que estar ahí, te no, requiere no, mucha y que, energía. Y que mucho de ese trabajo se hace por la cara, ¿eh? Exacto. Mucho o la mayoría, ¿eh? Diría. Y el tema es mucho trabajo. O sea, quiero decir que a un dentista, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nadie le pide que el empaste se lo haga más barato. A un fontanero te viene y te hace una tontería que ha tardado 5 minutos y te pide 40, 60 euros. Y sin embargo, pues todo el mundo se cuestiona comprar un CD que, por ejemplo, en jazz casi todos suelen costar 10 euros. Y el dinero que tienen que pagar los propios músicos en producir sus propios discos. O sea, de verdad que los artistas aquí en España estamos haciendo un esfuerzo tan inmenso por estar, por seguir creando. O sea, el tema de los libros es alucinante. O sea, en general, pues la gente... hay mucha gente que paga porque le publiquen. Otros, pues con no pagar ya estamos contentos, ¿no? Uh-huh. Pero luego lo de los derechos de autor es de coña. O sea, son las grandes distribuidoras quienes se llevan el mayor trozo del pastel, ¿no? Las librerías tampoco pierden. Luego dicen que son deficitarias. Mira, realmente, si el autor nos llevamos un 10% y si tenemos ilustraciones tenemos que compartir con el ilustrador, o sea, a ver, ¿quién es deficitario? ¿Quién es el que produce? O sea, imagínate, yo en mi libro, en La naranja entera, son dos poemarios. El primero, claro, pues por mi manera de ser, tan perfeccionista, tan purista, tan amante de la belleza, pues me ha llevado a quitar muchos poemas. Y durante 10 años, pues he seleccionado a 30. Y te puedo asegurar que he estado épocas de mi vida que sin parar de escribir. Sin embargo, he hecho un esfuerzo por decir, a ver, ¿cuál es el hilo? ¿Cuál es la estructura de este poemario? Porque ya tenía, o sea, tengo un amigo, Giuseppe Domínguez, ¿no?, que siempre me dice, Vera, tú eres de poema fácil, pero el poemario de crecimiento lento, evidentemente, ¿no? O sea, lo que es la estructura de un poemario no es lo mismo el coger, decir, ah, pues llevo 10 años y cojo 4 o 5 y ahora pongo por aquí, pongo por allá y ya está. No, mi libro tiene una estructura súper pensada que luego se ha parecido reflejada en el siguiente libro, pero sintetizada. O sea, yo no conseguía encontrar ese hilo que me ayudara a armar todos los poemas que yo estaba escribiendo. Y al final, ¿cómo es esa estructura? Cuéntanos. Bueno, pues la estructura, como dice Marisa Peña, que es la autora del prólogo, pues se divide en 5 actos. O sea, el primer poemario, La naranja entera, tiene 5 actos. La primera parte, la intro, es lo que hemos empezado a leer ahora, que es un poco esa parte de utopía, de no aceptación de la realidad, ¿no? Y luego la segunda parte, a ver que lo tengo yo por aquí, porque la segunda parte es el día de después, que es un poco, es un anticipo de lo que, digamos que adelanta cosas, ¿no? Que es como lo que te ha pasado en la vida y te ha fastidiado, ¿no? Que de repente hay ese momento que tu vida, pues que no ha ido como pensabas, uh-huh, y te has quedado un poco para allá. Si quieres lo puedo leer, si vale, te apetece, el claro. Sostén perdido. Además, este poema, bueno, tengo cariño porque lo hice en una plaquette y se tradujo al holandés. Se tradujeron 7 poemas al holandés a través de un proyecto muy interesante de Albert Lázaro Tinaut, un editor catalán que habla de un proyecto de resistencia cultural. Que entre paréntesis digamos que tú has estado viviendo una temporada por allí, ¿no? Yo estuve viviendo en Holanda y de alguna manera yo quería devolver todo lo maravilloso que recibí. Estudié literatura feminista en Utrecht y me parecía que era el momento. ¿Existe allí un estudio como tal? Sí, sí, literatura. Claro, pero yo lo estudié hace 20 años. ¿Y aquí todavía? En el año 94. Nada, ¿no? ¿Sabes? O sea, que no es ninguna novedad. Y el caso es que me transformó. O sea, son experiencias vitales fundamentales, ¿no? Y estuve un año haciendo la beca Erasmus y decía, mira, si hay que morirse, pues uno se muere, pero por favor, después del Erasmus, ¿no? O sea, era como, esto no me lo quita nadie porque lo estoy disfrutando muchísimo. Y entonces, bueno, pues yo me sentía en deuda cuando pasaron 20 años y busqué a un amigo, yo mantengo amigos de allí, de aquella época, y él era alemán, pero se enamoró de Holanda y escribe en holandés y hace teatro y performance. Entonces le dije, busca a alguien parecido a mí, que sea también escritor y performer y que sepa hablar español y que pueda y quiera hacerme las traducciones al holandés. Bueno, pues conseguimos que Nadine Arker hiciera la traducción de 7 poemas. Estuvimos todo un verano ahí trabajando juntas, codo con codo, bueno, por internet y tal. Y bueno, pues ella se lo mostró a su editor y le encantó este poema del sostén perdido y está, o sea, aunque todavía mi libro va a salir ahora en abril, este poema ya lleva circulando por Bélgica y Holanda pues como 3 o 4 años. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ha tenido alguna repercusión, ¿no? Allí, sí, o... allí sí. Además, claro, yo cuando me vi en Tortuga 33, que es una revista de arte y literatura contemporánea y que aparecía Scott Fitzgerald, Y Vera Moreno, ¿sabes? Decía, no, bueno, no doy crédito, ¿sabes? Era una cosa, y bueno, pues en holandés, he sido publicada antes en holandés que en castellano. Uh-huh. Bueno, no del todo cierto, ¿eh? En alguna antología ha salido antes. Uh-huh. Pero bueno, venga, no me enrollo y voy para allá. El sostén perdido. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. César Vallejo. Después de amputar mi brazo izquierdo, de quitarme la nariz, de dejarme los pies en los zapatos, de olvidarme el pelo en el cepillo, de depositar las orejas junto a los pendientes. Después, de encontrar vestidos con cinturas marcadas, rebuscar cuellos entre bufandas, jugar con anillos olvidados en guantes, de apoyar mi almohada sobre un pecho amable. Después, descubro que, ahora, no encuentro el plano de la baldosa que me sostiene. Un poco de esa desubicación, ¿no? Vital. Uh-huh. Exacto, sí, es como un poco lo que... Es un adelanto, esta parte del libro, porque estábamos un poco contando las partes del libro. Pues es como un adelanto de cosas que habían pasado, ¿no? Y bueno, pues a ver qué más os cuento. Hay otro poema que es muy bonito de esta sección, que se llama Llegada, y que de alguna manera es como que todos hemos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido náufragos. Hemos pasado por tormentas emocionales y que podemos ser emigrantes de nuestro propio destino o refugiados, ¿no? Dignos de esa acogida, ¿no? Después de todo este mogollón, pues uno llega. Y si quieres... Derecho al asilo, ¿no? Claro, por supuesto, y a la acogida, y al buen trato, claro y a tantas sí. cosas, ¿no? Entonces, si quieres... la chisma. Sí. Bueno, yo esto realmente lo hago con un palo de lluvia, pero ya me parecía excesivo traerme tanta cosa. Y dije, bueno, vamos a reducir. Entonces, para todos vosotros, para todas estas oyentes y estos oyentes fantásticos que seguro que tiene Radio seguro. Utopía, pues os dedico la llegada y en especial con todo mi cariño y apoyo pues a todos los refugiados y refugiadas que necesitan llegar y ser acogidos. Llegada, llegada, llegada. Vengo de los mares del sur, zarandeada por las corrientes de Tarifa, desbordada por el azote de Poniente. Traigo las sogas del vendaval, el hilo fino de la memoria, la resaca y la brisa. Por encima de todo, vengo. Llego destruida, sobre mis mejillas la arena mojada, fría. Por mis andrajos adivinarás que antes conocí la dicha. Llego molida por el viento y sé que merezco un leve descanso. Siento el lado cóncavo de la playa que me sostiene, el rugir de la tempestad sobrevenida. Grandes troncos de madera salada me hacen compañía. Dije fría, estoy viva, eso es lo que importa. De la levedad al levantarse, ¿cuántos son los pasos? ¿Dónde están las fuerzas? ¿Cuáles son mis anclas? ¿En qué cajón guardé mis velas? Levantarse, Pina, levantarse. Levantarme en 8 tiempos, en 6, en 4, en 2, en 1. Alzarse sobre una misma como proceso. A ver. Vengo de los mares del sur, zarandeada por las corrientes de Tarifa, desbordada por el azote de Poniente. Traigo las sogas de la ventisca. El hilo fino de la resaca y la brisa. Por encima de todo, vengo. Me levanto, me sostengo. Impresionante. No, un lujo además, ¿eh? Porque esto parece mucho más de lo que en realidad es, ¿no? Que es palabra y es unos aparatos sencillísimos, ¿no? Que a mí me han dejado impresionado. Bueno, yo qué sé, tampoco... Sí, no, o sea, es que es con muy poquito, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que esa es la esencia de la poesía. Cuanto menos, más. Es verdad. Así es, estoy de acuerdo con eso. Muy bien, entonces me estabas contando un poquito, un poco la estructura de esto. Pero háblanos también de, si quieres, del título, ¿no? O si quieres de la naranja entera. Sí, vale. ¿No? Uh-huh. Bueno, la naranja entera ha sido todo un proceso, porque creo que en la vida pasan cosas puntuales, pero también vivimos procesos, ¿no? Llegamos a hitos. Y siempre se ha dicho lo de la media naranja. Uh-huh. Y hay un poema, un dicho de John Lennon que me encanta. A ver si lo encuentro, a ver si... No, es que no me va a dejar, porque como son imágenes... Esperar un momentito, yo os busco la naranja entera y os lo leo directamente. Entonces él dice que nadie nos ha dicho que nacemos enteros. O sea, es que es una cosa tan obvia, ¿no? Y aquí está. Y entonces, pues yo creo que fue una manera de la metáfora que me sirvió a mí para dar unión a todo el libro. Creo que es un proceso que tiene que ver con la emancipación, no solamente de la mujer, sino también de todos los que pertenecemos a grupos vulnerables, ¿no? Siempre nos falta algo y siempre te tachan porque te falta algo, ¿no? Entonces, no es verdad. Todos los seres vivos nacemos enteros. Que no nos cuenten cuentos, ¿no? Como decía León Felipe. Exactamente. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que hace este libro son ir pasando por diferentes estados emocionales. Me gusta llamarlo paisajes emocionales. Uh-huh. Y de alguna manera, pues, son toma de decisiones, de caídas, de subidas, y llega un momento en el que uno dice, se acabó, ¿no? Y este es el poema que da título. El poema se llama A por la naranja entera. Sin embargo, el libro lo he querido titular La naranja entera porque considero que no, o sea, está muy bien el proceso de arranque, ¿no? Del toma de decisiones, que es lo que se refiere el poema. Pero ya está bien de aspirar a, o sea, tenemos que recoger los frutos. Yo creo que este 2016 es un año en el que mucha gente está empezando a recoger frutos de trabajos que llevábamos hechos desde hace mucho tiempo. Y la naranja entera, pues es como la portada, es mi mano con una naranja que es como una naranja luna, utópica, uh-huh. Pero que la utopía está en nuestra mano, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que he querido reflejar con el título. Y os leo el poema. Como siempre me suele gustar en los poemas, en muchos de ellos, vienen siempre acompañados de una cita. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros. John Lennon. Hoy me levanto por decisión propia. No me siento ni me atrapo, no me enredo ni me olvido. No me niego ni me maldigo. Hoy me levanto por decisión propia. Me peino y me cuido, me dirijo y llego. Hoy me afirmo y empodero. Me levanto por decisión propia. Cierro la puerta del pasado y el tarro de lo profundo. Hoy la superficie y la plenitud me esperan. Me recuerda algo que yo también escribí una vez, ¿no? Se uh-huh. llamaba Todos los hombres miden 3 metros, ¿no? Anda. Y es esto un poco. O sea, es que realmente nos han convencido, y nos lo hemos creído porque nos han convencido muy bien, de la dependencia, nos han convencido de que necesitamos... de que necesitamos de alguien que nos dirija y obedecerles, y como tú apuntas, no es así. Claro. Y es muy importante el proceso también, ¿no?, de descubrir que no es así y de decir que no y que ya está bien. Claro, yo es que además creo que es un proceso colectivo y que es muy interesante que cada vez vayamos concienciándonos, ¿no? Yo estoy muy feliz de dar clases en Fuenlabrada a mujeres que tienen pues trayectorias muy diversas. O sea, pues habrá algunas que sí que tengan, que procedan de, pues sean familias monoparentales, otras pues vienen del maltrato, y otras son totalmente en familias normalizadas, con sus hijos que pueden estar haciendo un Erasmus, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece tan maravilloso que no sepamos realmente de dónde se viene, de dónde no se viene, uh-huh, sino que seamos personas, como seres humanos, ¿no? Trabajamos siempre en círculo y siempre hay una comunicación. Trabajamos mucho la escucha y trabajamos ese proceso de empoderamiento, de trabajar la afirmación del ser, la alegría del estar. Y lo bueno es que yo siempre les digo, lo que trabajamos aquí en el aula, lanzarlo al mundo. O sea, porque crecemos un montón. O sea, yo propongo cosas, pero con ellas crece todo. Y todos esos aprendizajes a mí me parece alucinante, ¿no? Cuando de repente me cuentan cosas que les ha pasado en su vida cotidiana con otras personas, ¿no? Con sus vecinos, con sus no sé quién. Y veo que la revolución en pequeñito, pues está ahí plantada. O sea, no me importa cuando germine. Pues si este libro ha tardado 10 años en salir, ¿qué me importa a mí? O sea, me importa el tiempo, pero claro, estamos siempre en una sociedad muy inmediata que queremos todo para allá. Y hay cosas, hay procesos que necesitan de su tiempo. Y la naturaleza es muy sabia y los ciclos están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, es un poco como yo vivo la vida y mi poética también. Uh-huh. Hablabas de que en este naranja, la naranja entera, ¿no?, que vas a uh-huh publicar el mes que viene, sí, había dos poemarios en el fondo, ¿no? Sí. Uno en sí, la naranja entera, ¿no? Uh-huh. Decías que era esa selección de tiempo, de escritura. Sí, bueno, mira, tengo aquí la chuleta del prólogo de Marisa. Entonces, si quieres, te cuento un poco, porque además ha hecho un estudio filológico muy interesante. Uh-huh. Y claro, ella como buena filóloga, pues ha descuartizado el poemario, ¿no? Que también era algo que queríamos las dos, ¿no? También hacer de puente entre los lectores y las lectoras y lo escrito, porque hay que ser conscientes de que tampoco hay tanta tradición en cuanto a la lectura de los poemas. Es muy curioso porque yo cuando recito en distintos sitios, a veces son en bares, otras veces pues puede ser en festivales o en otros sitios, ¿no? Siempre el público conecta. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que el público conecte tan bien y sin embargo los editores no terminan de conectar con esto, ¿no? Y decía, pues no entiendo, ¿no? Pero de alguna manera, al final ya sí que ha ocurrido. Y lo que ha hecho Marisa ha sido explicar, extender ese puente para que la gente pueda conectarlo también, no solamente desde el lado emocional, porque la poesía es el lenguaje emocional, pero también desde el plano racional, ¿no? Entonces ella pues cuenta que, por ejemplo, el tercer acto es el vaso vacío, que tiene que ver con el tema de la creación, de la necesidad, de esa sed, ¿no?, que nos puede a los artistas, ¿no?, de como que no llegas, que te falta algo, en donde pues aparece el tema del silencio. A mí me gusta mucho, he trabajado mucho sobre el silencio. Mi primer poemario, que ha sido un poemario no editado, pero que ha sido fundamental para dar sentido a los siguientes, pues trataba sobre el mito de Penélope. Y claro, lo de la espera, para mí era un estar sin interlocutor, ¿no? El estar ahí en ese silencio absoluto, cómo dar sentido a todo eso, ¿no? Y entonces el tercer acto, que es, bueno, pues toda esta parte que ya empieza a conectarse con el siguiente, que es el territorio interrogación, que es una parte mucho más filosófica, que tiene un segundo título, que es In Wonderland We Are, Aren't We?, que es en inglés. Como mi cabeza piensa a veces en dos idiomas, pues yo necesito ponerlo, ¿no? ¿Y por qué he puesto esta mención de Alicia en el País de las Maravillas? Pues porque Wonderland en castellano se ha traducido tradicionalmente como maravillas, pero en inglés existe otra traducción posible. Wonderland puede ser la tierra de las preguntas. Y si hacemos una lectura del libro de Alicia, pues francamente, a lo mejor no era de las maravillas, sino de las, ¿no? Porque siempre está ahí. Sí. Puede que sí, puede que no, ¿no? Porque Lewis Carroll era matemático y entonces hace todo un estudio de las posibilidades, ¿no? Fantástico. Y me venía muy bien. Entonces, pues, por ejemplo, en el territorio de interrogación, pues hay un poema que se llama ¿Será el no ser un modo de ser? Que pertenecen, de hecho, todos estos poemas pertenecen al hilo. Y son esa parte de enfrentarte ante el silencio, ante el abandono, el no saber qué hacer, ¿no? El decir, hostia, ¿soy o no soy media man naranja? No, ahí está, ¿estoy o no estoy? Y al final, pues claro, dice, hágase mi luz propia, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de poemas. Y ya finalmente, el último acto, el acto quinto, ya es este que os acabo de leer, el poema de A por la naranja entera. Y ya, pues lo que hace es una afirmación de lo que es el ser, como alguien entero, completo, merecedor de la plenitud. Porque de alguna manera, muchas veces, pues no se sabe si es en el cole, si es en la tele, si es en la familia, pero nos aparecen como barreras, fantasmas, miedos, autocensuras, que no nos damos el, no nos concedemos el placer que de ser, ¿no? ¿Por qué no vamos a expresar todo lo que tenemos? No, y además darnos el lujo, permitirnos a nosotros mismos, ¿no?, conciliar el ser y el estar también, ¿no? Exacto. Muchas veces lo que sí puede que seamos, pero si no lo ejercemos, ¿no?, en el tiempo-espacio, ¿no? Claro, el Oye, estar siendo. Te quería preguntar por ese otro poemario, Angustia, ¿no?, llamado, sí. Con un título duro, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pues este último poemario es un poemario mucho más, menos racionalizado, aunque también es muy emocional el de La naranja entera. Angustia es un poemario que salió prácticamente solo, que tiene que ver, pues, con historias personales, pero también porque yo estuve haciendo un curso con Giuseppe Domínguez, que es como un laboratorio experimental donde somos muchos escritores los que vamos, bueno, es un grupo que somos amigos y escritores. Entonces decidimos investigar sobre la poesía nórdica. Y en la poesía nórdica aparecía el tema de la angustia y enseguida lo enganché, pero no de una manera consciente, sino muy inconsciente. O sea, era todo como muy... Ha sido un proceso que yo creo que el libro de Angustia se ha escrito solo. O sea, igual que os digo que el de La naranja entera ha sido un poco torturante, sobre todo a la hora de establecer el orden y tal, porque los poemas en general me vienen por inspiración, o sea, canalizo, o sea, me viene algo y tengo que escribir en ese momento, ¿no? Pero Angustia se ha escrito solo. Y me parecía también que tenía que ver con el hecho de plantar nombre y cara a algo que tapamos con la palabra estrés. Porque es como que no está permitido socialmente eso de estar angustiado. Podemos decir estoy agobiado, pero la palabra angustia nos la callamos. Dijo una vez Antonio Gala una cosa sobre esto, creo que fue Antonio Gala, casi seguro. Dice, la palabra angustia solo se puede pronunciar una vez en la vida. O dos veces en la vida, ¿no? Como diciendo que a veces también se trivializa, hacer, ¿no?, un poquito. Bueno, vamos a ver cómo lo ves tú, ¿no? Léenos si quieres ahí alguna muestra, ¿no? A ver, esperaros que... Bueno, os cuento un poco. Angustia tiene tres secciones. La primera vendría a ser parecida a la intro de Naranja entera, de La naranja entera, en donde es también, una vez más, esa parte utópica. Luego está la parte de angustia en sí, que son una colección de 17 situaciones de angustia, ¿vale? Y luego ya la última parte es coraje, ¿no? Que es otra vez el remontar, que vendría a ser como el paralelismo con A por la naranja entera, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿queréis que os lea el primero, no? Me gusta mucho la lluvia, yo no me doy cuenta, o sea, no me doy cuenta, pero está lleno de agua por todas partes esto. Sí, ¿no? De agua y de luna también, decías, ¿no? Sí, muchas lunas, sí, es verdad. Además, yo creo que La naranja entera tiene un pulso con la luna nueva muy bestia. Me invitaron para presentar el libro, en el Matadero, en las noches de luna, creo que se llama. Y bueno, yo nací en luna nueva también. Entonces me dijeron, ¿qué? Elige, luna nueva, luna llena. Bueno, vamos a probar esto de la luna nueva. Y la verdad que es una energía muy potente. Uh-huh. Y ahora cuando están maquetando, pues hasta que no ha sido luna nueva no se ha empezado a maquetar. O sea, como que ahí es muy cíclico y pasan muchas cosas, ¿no? Entonces venga, va, vamos al poema. Sobre la tormenta, la fabricante de palabras. Tiembla el amor cuando se quiere empezar desde cero. Tiembla la poeta y el rayo. Se abre la tierra y entra el humor de lo más negro. Arde el palo santo. Se precipita el aguacero cuando una consonante cruje. La domadora de caracoles pelirroja se ha ido. Llueve sobre el papel en blanco. ¿Por dónde se comienza cuando se tiende a cero? Sin duda, el principio es la tormenta. Luego, canta el silencio después del trueno. Es decir, se escucha con el cuerpo al desnudo el nacimiento de una sólida vocal. Ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, Vera. Bueno, el placer ha sido mío. Lo he pasado muy bien, he aprendido mucho contigo y además que he disfrutado del casi diría que el lujo de tener un espectáculo poético de performance aquí contigo, ¿no? Bueno, os he hecho lo que se ha podido. Creo que doy más en directo, bueno, o sea, no sé, pero bueno. Oye, tenías mañana algo que querías anunciar, ah, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, claro, es verdad. Vamos a ver, déjame que te lo tengo yo por aquí, en mi ordenador estupendo. Vamos a ver. Pues sí, mira, a ver, mañana la Asociación de Mujeres Poetas Genealogías va a hacer un recital, van a ser 30 mujeres, o sea, nada más y nada menos, todas de gran calidad, y estas sí que tienen cierto reconocimiento, ¿no? Dentro del mundo, porque volvemos a decir, ¿no? Que el desconocimiento, la desconexión entre el público, el gran público y la creación, a mí me parece alucinante. Entonces, la Asociación de Genealogías ha surgido porque, ¿te puedo comentar eso? ¿Tenemos tiempo? Mínimamente. Chus Visor, que es una de las personas que ha tenido el dominio del mundo literario en España y en América Latina. Él tiene su editorial es Visor. Y bueno, pues de alguna manera ha estado decidiendo en muchísimos de los jurados de este país. Todos aquellos que tenían más de 12.000 euros de premio, pues él andaba por ahí. Y le hicieron una entrevista en El Mundo y dijo claramente que no había mujeres que tuvieran calidad. Y puso como ejemplo, fijaros qué ejemplo tan horroroso, que por cada Elena Medel que hubiera, porque él sí que la publica ella, había 5 hombres de la misma calidad. Bueno, pues de una manera clara, evidente y en escrito, pues se quedó patente la misoginia de esta persona que tiene tanto poder, porque él ha sido antólogo. O sea, además, o sea, con América Latina, o sea, de todo lo que es el habla hispana, ¿no? Entonces, pues surge un movimiento que se llama Justicia Poética. Se empieza a reivindicar, pues, a esta generación del 27 de mujeres, a todas las mujeres poetas que ya tienen 50, 60 años y que todavía no son grandes conocidas por el gran público, pues porque hay una generación tapón, básicamente masculina, que está tapando, ¿no? Y bueno, pues hay una asociación que se llama Asociación Genealogías y mañana en el espacio Función Lenguaje pues se celebra esta jam session. Y voy a decir los nombres. Mañana es entre las 5 y las 8 de la noche, Función Lenguaje, que está en la calle Doctor Fourquet número 18. Y vamos a recitar Juana Castro, Luz Pichel, que la recomiendo, es una gallega, que habla en gastrapo. No nos da tiempo y escribe. Bueno, pues un montón de mujeres interesantes y que yo os invito a que las escuchéis. Pues desde luego sería un... O que nos escuchéis, porque yo también estoy. Claro que sí. Mira, gracias. Muchas pues gracias a vosotros. Nos quedamos con Mercedes Sosa y hasta pronto, que espero que vengas alguna vez más o algunas veces. Un placer. Veces. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Marielena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente,